privilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Quiero enviar un cordial saludo también a todos los que nos acompañan a través de la página www.casadelacultura.gob.es y www.corape.org.es. Como siempre, es un placer compartir con ustedes este mundo de la música popular ecuatoriana y, a su vez, un programa que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura, en Quito, Ecuador. Para hoy, vamos a escuchar, como siempre, nuestra historia cotidiana y de literatura en el pasillo ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio. Vamos a compartir algo más de esa estructura, la lectura de la literatura en el, del pasillo Pequeña Ciudadana. Así que no se separen, porque después de escuchar esta melodía vamos a seguir con ese, con nuestra música fantástica, la música de siempre, la música que a usted, a mí, a muchísimos nos encanta, y sobre todo deseándoles a los chicos, a las chicas, que les vaya muy bien en este inicio de año lectivo, que desde el inicio pues se pongan las pilas, ahí hay una, dije inicio, las pilas desde el primer día, para que después no tengan problemas y puedan disfrutar finalmente de unas merecidas vacaciones. Así que vamos a iniciar nosotros con música y vamos a compartir con ustedes, junto al dúo folclórico Imbabura, aquí está Julio Toro y Luis Miche, Triste Despertar. Ritmo pasa calle y vamos a ver, por ahí me parece que es una especie de un popurrí con un albazo. Vamos a ver si es que no me equivoqué por esta oportunidad. Que disfruten de la música popular ecuatoriana. Cuando sepas que estoy muerto, no me llores, pues en vano. Cuando sepas que estoy muerto, no me llores, pues en vano. Si el destino así lo quiere, moriré sin tu cariño. Sabías que te soñaba con mi triste despertar. Mujer cruel y despiadada, fuiste ingrata con mis anhelos. Con tu orgullo y con tu celo, desgarraste mi corazón. Algún día que me busques será demasiado tarde. Yo en cambio en mi nostalgia soñaré sin esperanza, con mis loas de consuelo de mi triste Cuando sepas que estoy muerto, no me llores, pues en vano. Cuando sepas que estoy muerto, no me llores, pues en vano. Si el destino así lo quiere, moriré sin tu cariño. Sabías que te soñaba con mi triste despertar. Algún día que me busques será demasiado tarde. Yo en cambio en mi nostalgia soñaré sin esperanza con mis roas de consuelo de mi triste despertar. Bueno, y enseguida vamos a compartir esa historia, esa reflexión, quizá también un cuento que nos ayuda a motivarnos cada mañana. Esta lleva por título Un niño, de Helen Buckley. Dice que había una vez un niño que fue a la escuela y era un pequeñito, y obviamente la escuela muy grande. Pero cuando este niño descubrió que podía ir a la escuela con tan solo entrar por la puerta principal, se sintió feliz. Una mañana, estando el pequeño niño en la escuela, su maestra dijo: «Hoy vamos a hacer un dibujo». «¡Qué bueno!», pensó el niño. A él le gustaba mucho dibujar. Él podía hacer muchas cosas: leones, tigres, gallinas, vacas, trenes, botes, bueno. Y sacó su caja de colores y comenzó a dibujar. Pero la maestra dijo: «¡Esperen, esperen! No es hora de empezar». Y ella esperó a que todos estuvieran preparados. «Ahora», dijo la maestra, «vamos a dibujar flores». «¡Qué bueno!», pensó el niño. «Me gusta dibujar flores». Y empezó a dibujar preciosas flores con sus colores. Pero la maestra nuevamente volvió a interrumpir. «¡Esperen! Yo les enseñaré cómo». Y dibujó una flor roja con un tallo verde. El pequeño miró la flor de la maestra y después miró la suya. A él le gustaba más su flor que la de la maestra, pero no dijo nada y comenzó a dibujar unas flores rojas con un tallo verde igual a la de su maestra. Otro día, cuando el pequeño niño entraba a su clase, la maestra dijo: «Hoy vamos a hacer algo con barro». «¡Qué bueno!», pensó el niño. «Me gusta mucho el barro, tocarlo ahí con mis manos». Él podía hacer muchas cosas con el barro: serpientes, elefantes, ratones, muñecos, camiones y carros, y comenzó a estirar su bola de barro. Pero la maestra dijo nuevamente: «¡Esperen, no es hora de comenzar!». Y luego esperó a que todos estuvieran preparados. «Ahora», dijo la maestra, «vamos a moldear un plato». «¡Qué bueno!», pensó el niño. «A mí me gusta mucho hacer platos», y comenzó a construir platos de distintas formas y tamaños. Pero la maestra dijo: «¡Esperen! Yo les enseñaré cómo». Y ella les enseñó a todos a hacer un profundo plato. «Aquí tienen», dijo la maestra. «Ahora pueden comenzar». El pequeño niño miró el plato de la maestra y después miró el suyo. A él, como siempre, le gustaba más su plato, pero no dijo nada y empezó a hacer uno igual que el de su maestra. Y muy pronto el pequeño niño aprendió a esperar y mirar, a hacer cosas iguales a las de su maestra, y dejó de hacer cosas que surgían de sus propias ideas y de esa creatividad. Ocurrió que un día su familia se mudó a otra casa, y el pequeño comenzó a ir a otra escuela. En su primer día de clase, la maestra dijo: «Hoy vamos a hacer un dibujo». «¡Qué bueno!», pensó el niño, y esperó que la maestra le dijera qué es lo que tiene que hacer. Pero la maestra, en esta vez, no dijo nada. Solo caminaba dentro del salón. Cuando llegó hasta el pequeño niño, ella dijo: ¿No quieres empezar tu dibujo? Sí, dijo el pequeño. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, hasta que tú no lo hagas, dijo la maestra. ¿Y cómo lo hago? Preguntó. Como tú quieras, contestó. ¿Y de cualquier color? Por supuesto, de cualquier color. Solamente tienes que poner tu imaginación. Si todos hacemos el mismo dibujo y usamos los mismos colores, ¿cómo voy a saber cuál es cuál? ¿Y quién lo hizo? Yo no sé, dijo el pequeño, y comenzó a dibujar una flor roja con el tallo verde, aquella que le enseñó su maestra cuando les decía: esperen, esperen, que yo les enseño. ¿Qué pasó? Vamos frustrando nuestra imaginación y esa creatividad. Lo bueno es empezar, dar el inicio. Este es el camino. Y hay que dejar que fluyan las ideas, que empiecen a crecer, que empiecen a desarrollarse. Así que queremos invitarles a todos y a todas a poner su imaginación en esta semana y quizá en este inicio de semana. Usted sabe lo que quiere hacer, lo que quiere preparar, lo que quiere dibujar, lo que quiere pintar, quizá a dónde quiere ir, cómo debe ir. Que no sean las personas quienes le digan cómo es o cómo tiene que quedar, sino que usted empiece a crecer sola, a ver esa mente positiva que caracteriza a todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Un abrazo gigante para todos, para todas. Hoy les acompañamos a esa imaginación que usted pondrá en este instante con música. Esa música especial, la música que en alguna ocasión nació del corazón, del sentimiento, y que le pusieron voz, le pusieron ese chungo, como siempre decimos, para darle magia, para darle sabor, para darle alegría, para darle toda ese mundo para poder atrapar a los demás con la melodía, con la entonación, con la música, quizá también ahí con esa poesía. Así que con esto, Andrés Viracochi, quienes habla Laura Ríos, les invita a subir el autoestima el día de hoy, a darse el abrazo de los buenos días, a saludar a las personas, a sonreír, a todos nuestros compañeros, compañeras, que también vengan el día de hoy con toda esa imaginación para ponerla a disposición de todos quienes visitan nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y vamos a acompañarles con música. ¿Qué es lo que vamos a presentarles a continuación? Aquí está En las Montañas. Así es el título de la canción, es un sanjuanito. Está el conjunto del Colegio Femenino de Ángel Polibio Chávez, una grabación del año de 1971, arreglo de Guillermo León. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hace aproximadamente una semana habíamos quedado pendientes en poner el título a una canción que nos hizo llegar el trío Identidad para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos, habíamos dicho el viernes pasado vamos a ponerle título a la canción. Bueno, ya estamos de regreso nosotros aquí a estas cabinas. ¿Y qué les parece? Les hago la propuesta, si es que ustedes pueden durante esta semana seguirnos dando sus votos para ponerle el título a esa canción, y el día viernes anunciaremos oficialmente a través de este programa cuál será el título de esa canción que siempre está pendiente aquí para compartirla con ustedes y que más adelante lo estaremos haciendo. Esperamos que marquen el 2229-66. Necesitamos esa compañía de ustedes, su participación desde sus hogares, a través de nuestro teléfono, y poder nosotros desprender el título de esa canción, que sea precisamente aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, donde se busca el título, y obviamente, pues más adelante, cuando sus creadores la puedan grabar, esté ahí el título que ustedes nos han facilitado y que han podido irle dando votos al título de la canción. Voy a recordarles, habíamos ya registrado algunos títulos como La Casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina, A la Reina de la Cultura, Alegría y Cultura, Florilegio y Violín. Así que esperamos que ustedes marquen el 2229-66. Hasta el momento, el que más registra votos es A la Reina de la Cultura, seguida por Páramo Andino. Así que esperamos. Marquen el 2229-66, participen con nosotros, pues, y de hecho, pues esa participación permitirá que podamos tener ya el título de la canción. Bueno, vamos a ir nosotros con más música, y al regresar les contaremos qué es lo que nos narra Osvaldo Rivera Villavicencio respecto del pasillo Pequeña Ciudadana. Bueno, la siguiente canción, aquí está. Aprovecho la oportunidad para enviar un saludo cordial a Ramiro Uribe, quien se encuentra en Europa, y bueno, hemos recibido algunos mensajes. Esperamos que usted siga disfrutando de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y habíamos tenido la oportunidad de dialogar, tener una entrevista con este personaje, quien siempre está acompañado del arpa. Un abrazo grande para usted, Ramiro, que siga disfrutando de la señal de esta emisora y obviamente de nuestra música. Escuchamos a El Pasillo Invernal. Aquí está Ramiro Uribe y su arpa para compartirla con nosotros. Thank you. Compartir con ustedes, a ver qué nos dice Osvaldo Rivera sobre este pasillo Pequeña Ciudadana de Alejandro Carrión. Esta letra le corresponde al escritor Alejandro Carrión, como ya les habíamos anunciado, y la música al compositor Polifico Segundo Cuevas Celi, por sus virtudes melodiosas y también poéticas. En confluencia íntima ha recorrido y penetrado en los corazones nacionales y extranjeros. La obra, exenta de artificios y líneas lastimeras, expresa sano sentimiento y acento que conmueve el drama cotidiano. Alejandro Carrión, ensayista, poeta, novelista y periodista, reconocido en todos los ámbitos culturales, es autor de varias obras que guardan vibraciones de humanidad y estilo literario propio y que han contribuido al éxito de las letras nacionales por sus variaciones y proposiciones de profunda meditación. Nos vamos a ir con más música. Esperamos que ustedes vayan preparando sus canciones, marcando al 2220-966, porque más adelante estaremos con nuestro segmento de complacencias. Y bueno, acá hay una canción de Luis Nieto que fue grabada en 1971. Es una tonada, ¿sí? La Caprichosa llevo por título. Aquí está el dúo de las hermanas Mendoza Suasti para compartirla con todos ustedes. Hacete la caprichosa, porque sabes que te quiero. Hacete la caprichosa, porque sabes que te quiero. Cuando deje de quererte, se acabará tanta prosa. Cuando deje de quererte, se acabará tanta prosa. Yo mismo tuve la culpa por demostrar mi querer. Yo mismo tuve la culpa por demostrar mi querer. Creyendo que con tu sombra te iría a desaparecer. Creyendo que con tu sombra te iría a vamos con nuestro segmento de episodios. Conozcamos qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 1 de septiembre. En el año de 1892 nace en Guayaquil el médico, poeta, doctor Wenceslao Pareja, creador del poema que se convirtió en pasillo en las lejanías y que la musicalizó Carlos Rubira Infante. En 1909 nace en Guayaquil la compositora, cantante, música y maestra María Andrade. Compuso los pasillos y también vals, Muchacha Guayaquileña y Río Guayas. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Y efectivamente hay personajes que hicieron música para nuestros oídos, y nuestro siguiente invitado para hacerlo es Homero Hidrobo. Él nos trae la canción Tú serás mi gloria, que la disfrutaremos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero que en tus brazos lleves un recuerdo del hombre que tanto por siempre te amó. Quiero que me guardes en tu pecho, amada, en tu pecho, amada, cofre de ilusión, en tu pecho, amada, cofre de atormentas con tu cruel Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y le hacemos la invitación. A ver, necesitamos que ustedes marquen el 2229-66 y nos ayuden a poner el título de la canción. Bueno, hoy parece que por ser inicio de semana estamos un poco calmaditos, pero necesitamos, marque 2229-66, denos el título de la canción que usted desearía que el trío Identidad ponga a la canción. Y el día viernes, con todas las personas que nos hayan dado los votos, pues ese será el que le daremos al trío Identidad para que el momento que graben esa canción puedan ponerle el título. Y es así como vamos construyendo historia en la música popular ecuatoriana. Bueno, y sigo contándoles algo más de este pasillo Pequeña Ciudadana. Su poesía, a más de la expresión o experiencia cotidiana, conlleva visión del mundo y de las cosas. Su valor psíquico y humanístico refleja una fuerza espiritual capaz de orientar en el difícil mundo contemporáneo. Alejandro Carrión y Segundo Cuevaselli son dos valores nacidos en Loja y de extraordinaria trayectoria en la literatura y la música. Vamos con más música. Bueno, hay un tema que nos han solicitado. Un abrazo para usted, señora Amadita. La canción que escucharemos es junto al trío Los Reales, Sendas Distintas. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y vamos a continuar nosotros compartiendo algo más de Pequeña Ciudadana, pasillo de raigambre popular que canta el amor, que ha llegado a su vida y él pone su alma para soñar a la sombra de sus largas pestañas. Para el poeta, llegar a la vida representa alegría que alenta la existencia. Ello explica la dicha y el sentimiento que deja traslucir la presencia recíproca en conjunto de desesperado esfuerzo. Yo quiero invitarles a continuación a escuchar Pequeña Ciudadana. Bueno, y nuestros invitados también es el trío Los Reales para compartir con nosotros y veamos a ver qué pasa para más adelante conocer lo que nos dice Alejandro Carrión a través de esta poesía. Pequeña ciudadana, has llegado a mi vida con la sonrisa dulce. He puesto mi alma silenciosa y tranquila a soñar a la sombra de tus largas pestañas, a soñar a la sombra de tus largas pestañas. Escuchamos la canción Pequeña Ciudadana. Aquí Alejandro Carrión se acerca al amor y al oído dice la verdad de su alma. La devoción alegre por su rostro moreno, por sus manos de seda y su cuerpo pequeño. Al fin el amor de ella le vence y él sigue en sus manos, como la blanca cera en manos de un artista. Síntesis de amor, sentimiento, y que se agranda y se acumula en las fibras del alma y también de la mente para extraer el mensaje del amor considerado como acción recíproca que esplendoriza el mundo para no privarse de luz y también de calor. Vamos a escuchar otra de las canciones, no sé si es que hay una que nos han solicitado tal vez ya. ¿Para quién era esta canción? Un abrazo esta mañana también para Teresa Villavicencio. Gracias por compartir con nosotros, por marcar al 2229-66. No olviden dejarnos su voto por la canción, ¿ok? Cuando llamen, deje el voto por cuál es el título que ustedes desean que esta canción lleve, que ha sido entregada a la Casa de la Cultura por el trío Identidad. Los títulos son a la casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina, a la Reina de la Cultura, Florilegio y Violín. Ahí están los títulos, usted déjenos también su voto. Así que escuchamos Lejos de Ti junto al dúo Benítez Valencia. Lejos mis ojos y a mi cuerpo vida. Lejos de ti parece que mi alma de pena, de pena y de dolor está oprimida. Porque dejar de amarte Rivera, pues nos comenta que El pasillo Pequeña Ciudadana es un poema de 3 estrofas que ofrece acertada colocación en los acentos métricos. Son cuartetos de 14 sílabos, cada verso rima consonante, y sobre estas bases las figuras literarias proporcionan energía de ideas y efectos valiéndose de semejanza y coexistencia que concede las cosas. Las metáforas cautivantes encontradas en estos versos, y yo he puesto mi alma, silenciosa y tranquila, a soñar a la sombra de tus largas pestañas. Pequeña ciudadana, has llegado a mi vida, con la sonrisa dulce y la boca encendida. La expresión lírica aparece cuando se escucha o se lee la comparación: ya estoy en tus manos, como la blanda cera en manos de un artista. Da brillantez a la expresión el epíteto, y te diga al oído la verdad de mi alma, mi devoción alegre por tu rostro moreno, por tus manos de seda y tu cuerpo pequeño. ¡Vamos con más música! Otra de las canciones que hemos preparado para ustedes es Triste Misa, así titula esta canción. Este es un albazo de Marcel Mantilla y está acompañado por el conjunto de Bolívar Ortiz. Thank you. a finalizar con el poema de Alejandro Carrión y musicalizado por Segundo Cuevas Celi. Dice así: pequeña ciudadana, has llegado a mi vida con la sonrisa dulce y la boca encendida, y yo he puesto mi alma silenciosa y tranquila a soñar a la sombra de tus largas pestañas. Deja que mi palabra en amor se te acerque y te diga al oído la verdad de mi alma, mi devoción alegre por tu rostro moreno, por tus manos de seda y tu cuerpo pequeño. Heroico te negué la entrada de mi pecho mientras mis fuerzas de hombre pudieron resistirte, pero tú me venciste y ya estoy en tus manos como la blanda cera en manos de un artista. Ahí estaba la poesía que se musicalizó y que ustedes han podido disfrutar de este gran pasillo, Pequeña Ciudadana. Bueno, y todo lo que les hemos compartido hemos extraído del libro de literatura En el Pasillo Ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio. Esperamos en nuestro siguiente programa seguir compartiendo algo más de este pasillo que se titula Princesa y que le corresponde a Carlos Enrique Carrión. Así que esperamos que nos sigan acompañando, ya saben, de lunes a viernes en la mañana, y también nos pueden escuchar en www.corape.org.es a las 15 horas con 10 minutos. Para todos nuestros amigos cibernéticos y cibernéticas, ahí está una oportunidad más. Y también lo pueden escuchar en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está en www.casadelacultura.org.es, que nuestro compañero Vicente Moya, pues todos estos programas los sube a nuestra página y así que ustedes pueden disfrutar de los mismos. Bueno, nos vamos a ir con más música. Aquí que encontramos para ustedes una tonada. Está el dúo Sosa Chalco para darnos a conocer algo más de esta canción que titula Gorrioncito. Amigas, hemos llegado a la parte final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. No se olviden que mañana estaremos compartiendo otra historia más de literatura en el pasillo ecuatoriano de Osvaldo Rivera, además nuestra historia, las canciones más bellas del mundo en los diferentes ritmos ecuatorianos. Y le hacemos la cordial invitación para que participe, que nos ponga el título de la canción. Para este viernes, pues ya conocer realmente cuál es el título. Aquí está, La Casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina, a la Reina de la Cultura, Alegría y Cultura y Florilegio y Violín. Ahí están los títulos que esperan que usted nos dé sus votos para poderle dar a conocer al creador de esta melodía. Así que no se olvide, 2220-966, 2220-966. Les decimos hasta una próxima oportunidad y continúen con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y nos despedimos con Pobre Indiecito. Aquí está el dúo Saavedra Rubira para compartirla. Es una canción de N. Castellanos y también musicalizada por Carlos Rubira al ritmo de San Juanito. Muy triste entonas tu dulce quena, contemplas tu choza, indio, con qué pena, y evocas a tu india que te dejó. ¡Ay, sí, longuito! No sufras, pobre indio, por esos amores, ni trates a tu alma en martirizar, que ella arrepentida para tu trae la flor de labios, un beso de paz. Ella arrepentida para tus dolores, trae la flor de labios, un beso de paz. ¡A bailar, presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.